todos los sábados, todos los domingos en la radio. Así que quédate ahí en la sintonía y vamos a estar ahí acompañándonos. Mate de por medio. No la voy a saludar porque no está acá. Hoy estoy completamente solo. No tengo, mirá, ni a mi productora estrella, que no sale al aire, pero siempre está por acá dando vueltas, colaborando. Renata, que debe estar durmiendo, así que ni la saludamos. Y no está mi compañera acá de los sábados, Sol Stancanelli, a quien le voy a mandar un abrazo grande a través de la radio y, bueno, un matecito compartido en esta mañana de sábado. 7 de noviembre, sí, aunque usted no lo crea, estamos en noviembre, ya pasó la primera semana, día 7 de noviembre del año 2020. 7 de noviembre es el día del canillita, sí, del canillita. ¿Usted sabe por qué se le dice así a ese oficio, el de vender los diarios en la calle? Debe saber, ¿no? Bueno, le voy a contar que tuve la posibilidad de hacer ese trabajo y es una tarea hermosa, pero hermosísima, porque te conecta de una manera muy particular con lo que pasa a diario, no solo en una esquina. A mí me tocó en un puesto de diarios en una esquina en la ciudad de Buenos Aires, sino también con lo que pasa en el barrio completo. Uno se va acostumbrando a ver las mismas caras más o menos pasar a la misma hora, los recorridos, en ese caso, de los colectivos, del bondi, los choferes, se va haciendo conocida la persona que vende el diario, con el que pasa a laburar, aquella otra que viene y instala un puestito para brindar algún tipo de servicio o vender algún producto. Me acuerdo de un peruano que vendía frutillas, por ejemplo, del muchacho que lustraba los zapatos. Qué otra tarea bien urbana, ¿no? De esquina y que va de la mano. El canillita que charla, que le deja el diario, se lo presta. El otro que tiene ahí el banquito y el betún y todas las pomaditas y los trapitos que va guardando, ese banquito especial. Y el cliente, los clientes que generalmente se van repitiendo. Bueno, un mundo entero en una esquina, eso te da la posibilidad, entre otras, ¿no? De realizar esa labor, ¿no? La de vender el diario en la esquina. Hoy no hay diarios, en homenaje, en honor a los canillitas, es que no se editan los diarios los 7 de noviembre en la Argentina. Es un objeto, me parece. Si bien se copiaron de, tengo entendido que en Londres, ya hacia mediados de 1800 ya se estilaba, ¿no? La venta callejera a viva voz de los diarios. Bueno, yo, para mí, es bien, bien, bien argento, ¿no? Canillita. Bueno, a ver si usted sabe por qué le dicen así y por qué se celebra hoy, 7 de noviembre, el Día del Canillita. Si tenés una idea, podés contárnoslo. Nos mandás un audio de WhatsApp o nos escribís a través del celular 15-56-0743, te lo digo de nuevo, 56-0743, a ese número te contactás con el programa. Bueno, a ver, ¿de qué va el programa de hoy? Bueno, tenemos algunas secciones ya que se van estableciendo, se van haciendo secciones fijas en la primera hora y sobre el final, casi llegando ya a las 10 de la mañana, aquí se hará presente Gaspar Aguirre para traernos toda la información del deporte con su columna deportiva. Antes de eso, en breve nomás, solemos abrir una ventana al mundo, a algunos lugares de nuestra América, o a veces nos vamos más allá de los mares, para, bueno, enterarnos qué es lo que pasa, ¿no?, en este planeta que habitamos. Hoy nos vamos bien lejos, ¿eh? Bien lejos, y después nos venimos acá nomás. ¿Qué relación tienen, por ejemplo, Bolivia y Japón? Le pregunto, ¿qué relación tienen? En general son medio bajitos, ¿no? Los japoneses, los nipones, las y los bolivianos son medio bajos, ¿no? De estatura, en eso puede ser que tengan algo en común. Los ojos medio achinados, no, es, hay otras cosas en las que también podemos unir Japón y Bolivia. Bueno, acá hay un mensajito que manda mi compañera Sol. Acá mate en mano, me dice. Bueno, la estoy extrañando, ya le digo. Pero bueno, esto va a suceder rápido ya. Esperamos el sábado que viene tenerla acá, De todas maneras, ha hecho la tarea y tenemos columna de artes, sí. No voy a anticiparlo porque ella cuando está acá en vivo no lo hace. Así que yo no le voy a matar el chiste, digamos, ¿no? A cerquita de las 11, un ratito antes, 15, 20 minutos antes de las 11, columna de artes Sol Stancanelli en el día de hoy grabadita. Bueno, también hoy esperamos la presencia en el piso de Rodrigo Navarro Akiki, vecino de Nono, profe en historia, quien el sábado pasado arrancó una columna de historia. Bueno, hoy hará la segunda. Vamos a ver qué nos trae para contarnos el Rodri. Así que, Rodrigo, si estás ya en la sintonía, venite, loco. ¡Estoy solo! Cerca de las 10 de la mañana, si todo va bien, esperamos aquí a gente de la CTO, Comunidad Trabajo Organización, esta organización de aquí del territorio, de la zona de las calles, que también han, ya hace un tiempito están pisando la zona de Ojo de Agua. Vamos a charlar, si viene Fabricio, con él un rato sobre, bueno, un poco la historia de la CTO y en qué andan por estos días. Si andan bien los teléfonos, vamos a intentar un contacto telefónico en Ambul. Allá, bueno, toda esta semana, ya sabes, ¿no? Estuvo peleadísima la cosa, muy brava. Se quemaron galpones, se quemaron viviendas, se quemó muchísimo monte nativo de un alto grado de conservación, antiquísimas palmeras, la zona de palmeras Caranday. Bueno, mucho, mucho incendio. Siguen quemando en Córdoba. Siguen quemando en Córdoba, nos tocó tras la sierra ahora, en el norte, ahí en Pampa de Pocho, en la zona de Ambul. Vamos a intentar comunicarnos con Gustavo Cuello, productor apícola de Ambul, a quien lamentablemente se le quemó el galpón y un montón de equipamiento de su trabajo de muchísimos, pero muchísimos años. Uno de los grandes productores apícola que tenemos aquí en el valle de tras la sierra. Vamos a tratar de hablar con él, a ver cómo, bueno, cómo reconstruir, ¿no? Todo el trabajo de muchos años que se hizo ceniza. Sección estrenada el sábado pasado, Oficios de mi Pueblo, entrevistas con nuestra gente en su lugar de trabajo. El sábado anterior escuchábamos los testimonios de Inés Amaya y Elda Rosa Vivas, ambas de Bajo el Molino, las dos hilanderas de Nono. En el día de hoy nos vamos a pedalear un rato con el Chiche Álvarez. Y abrimos también al aire propuestas, ¿no? Que nos manden quienes conozcan alguna persona que les parezca interesante de ir a conversar, de ir a grabar a su lugar de trabajo. Nos avisan, nos van diciendo, che, estaría bueno que charlen con tal o cual persona, que hace tal o cual cosa. Vamos ahí armando el listadito, vamos coordinando y vamos visitando a nuestras vecinas, nuestros vecinos de Nono. Bueno, arrancamos Nono, ¿no? Pero podemos estirar un poquitito más. Podemos irnos hasta las calles, quizá las Rabonas. Pero vamos a arrancar por nuestro pueblo acá, por Nono. Vamos a repetir el número, es 1556-0743, 560743, es la vía de comunicación con el programa, nos mandan mensaje. La consigna de hoy es, ¿por qué? A ver si vos sabés por qué se celebra el 7 hoy de noviembre como el día de Canillita. ¿Por qué se le dice Canillita a esa persona que pregona en la calle vendiendo periódicos? Usted sabe, me acuerdo, diarios que más se vendían, por lo menos en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, durante, a ver qué años habrán sido que trabajé yo ahí, año 90 y 1997, 96, 96, 97, 98, esos años. Crónica, pero número uno, lejos. Además, depende también la intención del canillita, ¿no? ¿Cuál es el diario que pone en la mano, el que muestra, del cual saca el titular para vociferar? Bueno, me gustaba Crónica. El día que más vendí, ¿a dónde está Yabrán? ¿A dónde está Yabrán? Gritaba el canillita en una esquina de Buenos Aires, y no paró de vender diario. Mucho vendí ese día, ¿eh? ¿Se acuerdan? Cuando se murió Yabrán, el dueño del correo era Oca, o Casa, que le habían sacado una foto, ¿eh? ¿Te acordás de esa? Le había sacado una foto José Luis Cabeza, fotógrafo que apareció asesinado en la costa bonaerense. Tiempo después desapareció Yabrán. ¿A dónde está? Está muerto. Nueve de la mañana, 17 minutos en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Es momento de hacer la apertura musical del programa. Vamos a escuchar una zamba. Se la voy a dedicar a mi compañera Sol, que me parece que ayer la eligió como tema de apertura. Ahí va, La Negra, Mercedes Sosa, Valderrama. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el bombo con la baguala y si al está quemando dele chispear la guitarra y se alborota quemando dele chispear la guitarra luce. Apaga Valderrama, ¡hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Se pone a cantar un coche. Chero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Y como le dije, nos vamos de recorrida, una ventana, le abrimos al mundo, nos vamos a Japón. El desastre ambiental de Fukushima no se detiene. Japón echará al mar más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima Daiichi. A casi 10 años de la catástrofe nuclear de Fukushima, el gobierno nipón, junto a la empresa TEPCO, decidieron deshacerse de los más de 1000 tanques repletos de agua tóxica. Los tirarán en las aguas del Océano Pacífico. A ver, hagamos un poquito de memoria. 11 de marzo del año 2011, un terremoto grado 9... a 70 kilómetros del Japón y en el fondo del mar provocó un tsunami. Las olas, de hasta 15 metros de altura, barrieron todo a su paso en distintas ciudades de la isla. En la ciudad de Fukushima, un complejo núcleo eléctrico fue arrasado por las aguas y sucedió lo peor. 4 de los 6 reactores nucleares de la central atómica se fundieron, produciendo enormes fugas de material radioactivo. Desde esa fecha, hace casi 10 años, se utiliza agua del mar para refrigerar esos reactores. Esa agua se almacena en tanques que se van depositando en la misma planta. Pero este aquí que hay un problemón. Ya no hay más lugar, claro. Hay que seguir refrigerando el reactor para evitar un mal mayor, al menos durante varias décadas. La industria nuclear, vamos a hablar, por ejemplo, de la industria nuclear de uso civil, es un negocio. Bueno, como todo negocio, ¿qué hace? Busca minimizar los costos y maximizar las ganancias. Por eso, la compañía TEPCO había construido barreras anti-tsunamis al momento de diseñar ese complejo nuclear en la ciudad japonesa de Fukushima. Pero claro, los muros de contención de hormigón y piedras tenían una altura de 5 metros para una zona donde los tsunamis pueden llegar a provocar olas de más de 10 metros. Negligencia, por lo menos, ¿no? Tanto la compañía TEPCO como el gobierno del Japón dicen ahora que van a descontaminar el agua antes de arrojarla al mar. Estamos hablando de al menos 1.230.000 toneladas de agua radiactiva. Nadie, pero absolutamente nadie puede asegurar que este proceso de descontaminación del agua sea realmente efectivo. Sí se sabe que demandará por lo menos 30 años y que dejará contaminados una enorme cantidad de filtros y que a su vez generará un increíble volumen de lodo tóxico. Quieren tirar el agua tóxica al mar, pero la van a descontaminar. Van a usar unos filtros. Bueno, esos filtros van a generar lodo. Los filtros van a quedar contaminados. El lodo también. ¿Los van a guardar? ¿A dónde? Ya no en tanques. En containers. Esto no se termina más. ¿Querés más datos sobre esta situación? Fíjate, es la propia compañía, la TEPCO, la que te da la información. Ellos dicen que es muy peligroso, en particular, el reactor número 3 de esta planta de Fukushima. ¿Por qué? Porque en ese reactor se utiliza un tipo de combustible altamente peligroso, lo llaman MOX. ¿De qué se trata? Bueno, es una mezcla de dióxidos de uranio y de plutonio. Una mezcla que se produce en Francia. Y en donde, en este país, diferentes organizaciones vienen denunciando el peligro que representa tanto el traslado de ese material como la posibilidad de su secuestro para usos militares. Vamos a hacer algunos cálculos. Hasta este momento, en realidad, son datos que se conocen hasta el año 2015, o sea, hasta 5 años atrás. Se dice que había acumulado en el planeta Tierra 240 toneladas de plutonio, considerado de uso militar directo, ¿no? De las bombas atómicas que tienen muchos países. 240 toneladas acumuladas de plutonio hay en la Tierra. Pero hay 2.400 toneladas que se destinan al uso civil, las centrales nucleares y todo el uso de la medicina. Pero, ¿sí?, estas 2.400 toneladas que se destinan al uso civil también podrían ser utilizadas en la fabricación de armas militares, porque el límite que separa el uso civil del militar es bastante borroso. Además, hay otras 1.400 toneladas de uranio altamente enriquecido que se usa en la industria militar. Usted fíjese los números que estamos dando, 240 toneladas de plutonio por un lado, más otras 2.400 toneladas de plutonio por otra, más 1.400 toneladas de uranio altamente enriquecido por otra parte. ¿Usted sabe cuánto bastaría, cuántos kilos de plutonio bastarían para provocar cáncer de pulmón a los 7.700 millones de habitantes, personas que habitan esta tierra? 200 kilos, sí. Sí. Y además, el plutonio sigue siendo letal por un lapso de tiempo, escuche bien, equivalente a 10.000 generaciones de seres humanos. O sea, por primera vez en la historia, la humanidad ha acumulado un potencial destructivo capaz de hacerla desaparecer de la faz de la Tierra. Otros datos. Ahora que muchas veces escuchamos, leemos, vemos, OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud, dice, datos de la Organización Mundial de la Salud, que parte, una importante parte, que no está determinada cuál es ese porcentaje, pero es una importante parte de los 10 millones, sí, de las 10 millones de personas que mueren todos los años de cáncer. Gran parte de esos 10 millones puede atribuirse a los efectos a largo plazo de las radiaciones nucleares. O sea, tengamos en cuenta que además de Hiroshima y Nagasaki, esas dos bombas que se tiraron, hubo 2.000 pruebas atómicas, más Chernobyl, Fukushima y otras tantas accidentes en centrales de uso civil, centrales nucleoeléctricas, que han sido tapadas muchas veces. En los últimos 10 meses, también según datos de la Organización Mundial de Salud, ¿no? En los últimos 10 meses, el COVID-19 ha provocado en todo el planeta alrededor de 1.200.000 muertes. 1.200.000 muertes por COVID-19 en el mundo. En 10 meses, cada año, 10 millones mueren de cáncer. De esas 10 millones de personas, un gran porcentaje, según la Organización Mundial de la Salud, se debe a las contaminaciones por radioactividad. No vamos a subestimar la cifra de muertos por COVID, nadie dice eso. Una persona muerta por cualquier causa es importante. Lo que sí me parece que tenemos que decir es que nada justifica el hecho que los medios masivos de difusión, principalmente la televisión, no hayan informado, pero no estén contándonos que más de 1.000.000 de toneladas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima Daiichi van a ser vertidas en el mar. ¿Qué implica esto? Que esa toxicidad comenzará a formar parte de la cadena alimenticia y provocará irremediablemente un incremento de las muertes por cáncer en todo el planeta. Quienes saben de esto son, por ejemplo, los pescadores japoneses que vienen manifestándose en contra de que comiencen a tirar el agua de Fukushima al mar. Dijimos que Bolivia va a ser el centro energético de Sudamérica. 2014, el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirma que este año iniciará la ejecución de un programa de energía nuclear que abarca la instalación de plantas en el departamento de La Paz. El anuncio coincide con el hallazgo de uranio en la región. Parece que son caniguas o no quieren entender que a la Pachamama no se toca ni puede vender. El placer de unos pocos, el merecer de muchos. Al igual que tuyo lucho por ver resplandecer el sol. El sol. Pero eso puede cambiar si ponen una puta planta de energía nuclear. Hey. Que no somos sosos, no nos van a engañar. Su dedo no va a alcanzar para tapar semejante atrocidad. Raperas, rockeros, señoras que toman té. Hey. Esta es una convocatoria para la gente de a pie. Para que se den cuenta que el pueblo no es ningún kiriazo. No. Terminar como el desastre de Eterno. Nos quieren hacer creer que es la única cura. Se nos ha olvidado el disfrutar. No existe disputa en la comunidad. Nos quieren hacer creer que la vida es dura. Imponen su planta nuclear. Con la planta sagrada te puedes sanar. Será como pisar una mina o quedar en coma. Coma, toma, toma, como bomba atómica. A la Coca-Cola prefiero otra cosita. Nos gustan las bromas, más bolas insólitas. No queremos tu puta Roma ni tu iglesia apostólica. Provocan sin preguntarle a nadie. En el lago puede discute en la comunidad. Nos quieren hacer creer que no es dictadura. Imponen su planta nuclear con la planta sagrada. Te puedes sanar. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Con policía sindical. Esa es nuestra forma de los mineros de poder también resguardar la democracia. En ese sentido, compañeros de la prensa, estamos en estado de emergencia. Vamos a estar ya con los trabajadores de Empresa Minera Unión para hacer esta movilización y resguardar todo lo que se trata el perímetro de la Plaza Minera. De Japón a Bolivia, estado de vigilia en Bolivia de cara a la asunción de Luis Arce. En Bolivia, miembros de la Central Obrera anunciaron que resguardarán la toma de posesión del presidente luego de que fuera víctima de un atentado. La Central Obrera se declaró en estado de emergencia y llamó a sus afiliados para que se congreguen en la ciudad de La Paz mañana domingo a fin de proteger los alrededores de la Plaza Murillo y garantizar el acto de posesión de Luis Arce como presidente del país. Afirman desde las organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana que la medida busca evitar actos de violencia en Bolivia. No ofendan al pueblo, basta de discriminación, de racismo, acepten su derrota. Han tenido una oportunidad para gobernar, inclusive entrando con un golpe de Estado, pero ¿qué han hecho? Han robado, han saqueado todas nuestras arcas del Estado. Nos declaramos, sigue en estado de emergencia para resguardar la paz, para resguardar Palacio, para resguardar la Plaza Murillo, para que no haya enfrentamientos entre compañeros, entre hermanos, los días de transición de mando que va a ser el 8 de este mes. Por otro lado, al mismo tiempo se hace la instructiva a nivel nacional de que todos los sectores, afiliados y no afiliados, se trasladen a la sede de gobierno. Bueno, las centrales obreras, los mineros y otras organizaciones sociales en Bolivia están exigiendo la apertura de una investigación sobre el atentado contra el presidente electo del país que se produjo el jueves último. Por otro lado, Luis Arce, presidente electo, y David Choquehuanca, vicepresidente electo, recibieron de parte de las comunidades indígenas el bastón de mando. Esto fue en el día de ayer, en una ceremonia ancestral realizada en la Ciudadela Sagrada de Tiahuanaco. Escuchamos parte de lo que sucedía en ese lugar. Yeah. Durante la ceremonia que se realizó ayer viernes, el presidente electo pidió a los espíritus tutelares que protegen a los pueblos que le den la sabiduría necesaria para poder llevar adelante el país. A ver si lo podemos escuchar, lo decía de esta manera. No, no, simplemente pedir que nuestros acachilas nos den la tenaza para poder llevar adelante el país en paz, en tranquilidad, en prosperidad. Allá, mi hermano. ¡Allá! Bueno, finalmente el binomio, como les mencionan así a los dos presidente y vicepresidente electos, que resultaron elegidos el pasado 18 de octubre, ambos se comprometieron ante las y los líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia a dirigir el país de manera responsable. De esta manera fueron posesionados como presidente y vicepresidente en esta ceremonia ancestral simbólica realizada ayer en la Ciudadela Sagrada de Tiahuanaco. Hermano Lucho y David, se comprometen para llevar adelante el corazón de Marca, para ejercer como autoridad máxima, como padre, madre de Bolivia, de corazón de Marca. Todo el pueblo, todas las comunidades de rincón a rincón, de hoy en adelante, está en sus manos. ¿Aceptan ese compromiso? Huaychua, quedan posicionados como presidente constitucional plurinacional de Bolivia. Bueno, recordemos, ¿no? Mañana domingo 8 de noviembre es el acto formal de toma de posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Recordemos que en la zona de Santa Cruz de la Sierra están llamando a desconocer los resultados de la elección del 18 de octubre último y también están pidiendo a los cuarteles de los militares bolivianos que realicen un golpe de Estado, no permitan que asuma el poder Arce y que no permitan que regrese Evo Morales Aymá, que está en la República Argentina, está en Buenos Aires, está acá en nuestro país, y que anunció por estos días que el próximo 11 de noviembre, fecha en que se cumplirá un año desde que él se fue de Bolivia luego del golpe de Estado en su contra, bueno, regresaría a su país y regresaría a dedicarse a la actividad que desarrolló durante muchos años, que fue la de pequeño productor agropecuario, ¿no? Sin desconocer, bueno, el interiorizarse y seguir participando de los movimientos sociales. Vamos a estar atentos a lo que acontezca en Bolivia, no solo mañana en la toma de posesión de Arce, sino, bueno, una vez que comience la gestión del gobierno del movimiento al socialismo, del MAS, a ver cómo se acontecen las cosas en Bolivia. Recordemos, el año pasado denunciaba la OEA, Estados Unidos al frente, fraude, ¿no?, en las elecciones que terminaron con el golpe de Estado, y hoy, a varios días de realizar las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, nadie está de algún organismo internacional denunciando algo raro de las elecciones de Estados Unidos, pero todavía no se conoce quién ganó esa elección. Se especulaba con que Donald Trump no llegaba a sacar muchos votos por bueno, la forma de declarar abiertamente racista, bueno, un montón de situaciones de manejo de la crisis del COVID y demás. La realidad es que están palo a palo con los votos, parece, con Biden. No está claro quién ganó, todavía no hay información al respecto, más que aparentemente se terminaría de dirimir este asunto en la justicia o en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Me parece que durante el transcurso de la próxima semana recién sabremos algo en concreto. Quien se refirió

Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pancho, y a toda la audiencia de Poné la Pava. Venimos a comenzar este sábado, el comienzo de un fin de semana de noviembre, ¿no? Así es. Con un poquito de información para esta columna deportiva del programa Poné la Pava. Todas las cosas que pasaron con Maradona en esta semana, no vamos a hablar de eso, me imagino, ¿eh? No, pobre Maradona, pobre. Bueno. Hay un poco que traje de... Para algunos el más grande, para otros el segundo más grande, pero las noticias sobre Maradona, sobre todo lo que está pasando con el cumpleaños, la enfermedad, es lo que los medios argentinos e internacionales están hablando hace ya una semana y media. ¿Qué nos trae, Gaspar? Tenis. Vamos, tenis. Schwarman, el pequeño Schwarman. Schwarman. Sí. Con la... El título dice, Schwarman al Master de Londres. Master de Londres, que es el... No sé cómo se llama. Juegan los 10 mejores, los 8 mejores, claro, creo. Claro. Entró. Del último tiempo. Bien, clasificó. Claro, el Peque estará en el Master de Londres con la victoria de Rafa Nadal frente a Carreño Busta. Sí. El argentino se aseguró un lugar en el torneo por primera vez en su carrera. Es como el fútbol. ¿Qué? Cuando por ahí no podés entrar, que te falta un poquito con victoria. Te ayuda otro equipo. Claro, te ayuda otro y entró. En este caso fue así, lo ayudó Nadal. Claro. Y el Peque últimamente es el que de los argentinos que está en actividad, el que mejor está haciendo performance, así que muy buen tenista. Lo malo que tiene, como usted, que es hincha de Boca. Nah, por favor. Pero me gusta el Peque Schwarman porque es peticito, ¿viste? Y se va a la red y no lo pueden pasar. Se la banca. Salta, tiene resorte. Porque es de Boca. ¿Qué más? River Plate, dura tu nombre. ¿Qué pasó? Cayó 3-1 de local en la cancha de Independiente. Bueno, algún día le tocaba al muñeco Gallardo, no puede ganar siempre. No se puede ganar perder siempre. Perder hace bien, uno va mejorando, claro, tiene mejora, cosas para sabe aprender. Cómo mejorar. Sí. En un partido feo. Choto, podríamos decir. Sí, sí. Muy bien. ¿Contra quién perdió, me dijo? Contra Banfield. Banfield, está bien. O sea que no tiene puntito todavía arriba. No tiene. Y tuvo un problema con la cancha. ¿Qué problema tuvo? ¿Se inundó? No. ¿La cancha de River o la de Independiente? No, la de Independiente. ¿Qué le pasó? Vio que iba a jugar en el... Sí, hubo todo ese problema. Quería jugar donde entrenan, no lo dejaron. No lo dejaron. Sí. Y ahora se lo prestó, no le cobraron alquiler y ahora parece que se lo van a subir. Y como Platense vio que está en la misma, ahí cerquita de la cancha de River. Zona, sí. Claro, en la misma zona. Saavedra, es parece, el barrio de Saavedra. ¿Qué va a jugar la cancha Platense? Parece que va a jugar la cancha de Platense. Pero por el campeonato local nomás, claro, por la Libertadores juegan... Por Libertadores juega en el Libertadores de América. Que es el Estadio Independiente. Bien. ¿No quieren venir a jugar a la Boca? No, me voy a leer el pecho. ¿Qué más? Ramón Díaz. ¿Qué le pasó? Ya que vamos con River, vamos sí. a ver que acá justo me apareció. ¿Qué le pasó a Ramón? ¿Dónde está dirigiendo? Se acuerda que estaba en Libertad de Paraguay, no sé sí. si lo había seguido. Ganó Boquita y quedó afuera. Quedó afuera, sí. Renunció. Y ahora agarró Botafogo de Brasil. ¡Apa! Mirá vos, lindo club. Después de que se fue de River, estuvo en San Lorenzo, volvió a River, en la selección de Paraguay. Estuvo en algún país árabe en también. En Dubái. Sí. Y después de ahí se perdió y anda deambulando, como quien dice. Bien, ahora va a dirigir en Brasil al Botafogo, entonces. Las eliminatorias sudamericanas con Argentina a la cabeza. Sí. Puntera de las eliminatorias. Uh-huh. Confirmó lo que es la lista de convocados. Claro, de convocados. El de DT Scaloni. Que sí. a mí ¿le gusta o no? Me gusta, sí. ¿Qué le gusta? ¿La lista de convocados o el director técnico? El técnico. Porque yo sí. creo que hay que apoyar una vez en la vida. Vuelve el fideo Ángel Di María. Ángel Di María. Que no lo convocó la última vez. Y yo creo que lo convocó por los dichos de Di María que... Se nos medio que se calentó un poco que no lo había convocado. Yo creo que si esa nota se lo hubieran hecho en junio, julio, jugaba las dos fechas de eliminatorias pasadas. Bueno, ahora es convocado. ¿Contra quién juega Argentina y cuándo son los partidos? ¿Se sabe ya todo eso? El 24 de noviembre parece. Falta. 24 de noviembre. ¿En la cancha de Boca sigue jugando o no? Claro. Sigue, va a seguir jugando de local en la Bombonera. Sí. Bien. Es una cancha linda, pero yo hubiera preferido otra. Aunque van a rotar ahora. Sí, se hablaba del estadio único que construyó ahí Santiago del Estero. Claro, en van ese. A jugar ahí. Ah, va a ir a jugar ahí. En la otra fecha que juega con, sí. si no mal recuerdo, con Uruguay y Chile. Sí. Me parece que eran. Ahí creo que van a ir, porque van a ir rotando para que la... Porque veo que todo es marketing. Claro. Todo es marketing. El fútbol es marketing. El fútbol es este tipo de fútbol, ¿no? El fútbol que por ahí vamos a jugar nosotros los viejos acá. En la zona, ¿no? No, ese es lindo. Club de fútbol de barrio, ¿no? El fútbol chico acá. Todo marketing. Bueno, yo le voy a pedir algo al aire, ¿puedo? Sí, sí. ¿Se compromete a empezar a juntar un poco de información acá de los clubes? ¿Qué está pasando en Sportivo? Vio que hablamos. Sí. Yo sé que intentó y no sé qué le pasa a los muchachos que trabajan en los clubes que no quieren venir a la radio. Pero bueno, vamos a caminar nosotros y vamos a llevar la radio a los clubes. Sí. Voy a... Ayer justamente estaba pensando de llevar mi grabador, mi celular y hacerle la nota y poder grabar. Exacto. Y traerla para acá ya que por ahí hay gente que trabaja, no puede... Porque además uno recorre un poquito las calles del pueblo, camina y ve en Sportivo hay movimiento, le están jugando los chicos, no sabemos bien qué día, cuáles son los requisitos. ¿Vio la cancha de Unión? En Unión vi que pusieron riego. Sí. Tiene pasto, nunca visto. Bueno, ya ahora viene la época de la lluvia y bueno, generalmente está muy linda época, la cancha. Pero está re linda, ampliaron ahí el alambre a la zona de estacionamiento. Claro. Están en, no, han hecho obra. A mí me parece que va a ser una canchita chica. Bien, bueno, toda esa información la vamos a ir a buscar al club como y para tener. Veía un estado de Tuti Castro, sí, que es profesora de educación física y trabaja con los nenes de Sportivo Nono. Sí. Que decía que si se querían sumar, daba su número de teléfono. Ajá. Ya lo voy a buscar ahora y se lo voy a. Para los chicos y lo chicos y chicas, o solo chicos, ¿cómo es? ¿Mixto? ¿Hay por un lado las chicas, por otro lado las chicas, o juegan juntos? Pueden jugar juntos los chicos y las chicas en el club. Bien. Así que voy a dar el número de teléfono, es sí. Característica de acá. Vamos a decir el nombre, ¿de quién es el número que vamos a dar? Andrés Tuti Castro. ¿Qué es quien que está entrenando en las inferiores de Sportivo Nono? Sportivo Nono, vamos. ¿Número? Lo anotamos. 3544-443966. Sí. 443966. El Tuti Castro entrena a los inferiores en Sportivo Nono. Te comunicás para ver los requisitos, para día, horario, cómo es. Cómo se acomodan, para ver si por ahí tenés ganas de comenzar a jugar, de volver, de mandar tu hijo, de que todo esto de la pandemia puede llegar a influir en el andar de tu hijo. Así que yo creo que es una buena oportunidad para que los chicos se ocupe la cabeza en otra actividad. ¿Algo más, Gaspar? ¿Estamos? No, estaríamos ahí. Bueno, gracias. Lo esperamos el sábado que viene. Bueno, y no sé si me quedó lo último, no sé si usted sabía, si a ver, la gente conocía la fecha esta. Ah, 7 de noviembre. Sí, yo lo dije al inicio del programa, es el Día del Canillita, pero además del Día del Canillita, déjeme brindarle una felicitación, porque es el Día del Periodista Deportivo, ¿no? Claro, es el 7 de noviembre, es el Día del Periodista Deportivo, periodista gráfico, periodista, lo que se conlleva todo lo que es deportivo. Sí. ¿Por qué se celebra el 7 de noviembre el Día del Periodista Deportivo? ¿Sabemos? Ayer lo anduve buscando y no encontré muy bien la definición de todo lo que es. Bueno, ahí tenemos otra consigna para el que está escuchando y si sabe por qué es el Día del Periodista Deportivo hoy, 7 de noviembre. Yo pregunté por qué se le dice canillita al que vocifera vendiendo diario en la esquina diario, de las ciudades. Sí. Porque hoy es el día canillita también, ¿sí? A ver si alguien sabe eso. Ayer veía varios comentarios de gente que ha tenido. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, que me han dado la oportunidad de trabajar en todo esto, así que ya son, yo creo que son 8 años que yo llevo en todo esto. 8 años haciendo algo vinculado al deporte y los medios de comunicación. Claro. Que como siempre digo, ¿no? Siempre digo que a pesar de no ser profesional, como quien dice, no tener un estudio que me avale todo lo que hago, yo creo que hago con todo lo que hago, lo hago referido a esto, lo hago con la mayor seriedad y tratando de ser lo más profesional posible. Y lo hace con pasión, claro, Gaspar, que eso gana, es lo que más. Pasión, yo creo que es lo que más. Lo que más se nota, vale. Claro, lo que más noto y vale para la gente que nos está escuchando, la gente que gusta de todo lo que nosotros hacemos. Así que conozco varias personas que han estudiado esto, que les gusta esto y que no ejercen. Ajá. Y yo creo que al no ser profesional yo y al conocer todo este ambiente, yo creo que si le puede servir un consejo es que ejercen, ya que tienen un título, ya que tienen una carrera hecha. Yo creo que sería la oportunidad para sacar el vaya adelante y que de una vez por todas se hagan las cosas bien. Bueno, loco, lo espero el sábado próximo con más deportes, ¿eh? Gracias, Gaspar. Pasó Gaspar Aguirre en Poné la Pava y su columna de deporte. Poné la Pava porque ya volvemos. información entre mates. Poné la pava.